El juego del espejo roto. Era medianoche cuando Clara decidió probar algo que vio en un blog antiguo, un juego que supuestamente permitía hablar con los muertos usando un espejo. El blog decía que necesitabas un espejo grande, una vela encendida frente a él, decir su nombre 3 veces a las 12 en punto. Clara, escéptica, se paró frente al espejo. La vela proyectaba sombras temblorosas por toda la habitación. «Si hay alguien ahí», murmuró, «responde». «Nada, solo su reflejo», o eso brilló. A las 12, la vela parpadeó y el reflejo empezó a sonreír, pero no era su sonrisa. Su reflejo levantó un dedo y dibujó un símbolo en el espejo con lo que parecía sangre. Clara retrocedió, pero algo invisible la obligó a acercarse. «Juega», susurró la voz de su reflejo. Clara no entendía. Entonces, el espejo comenzó a mostrar imágenes. Niños, ancianos, personas que habían desaparecido, todos atrapados detrás del vidrio, con ojos suplicantes. «Toca el espejo para liberarnos», dijo la voz. Temblando, Clara tocó el espejo. En ese instante, sentenció su destino. Los muertos querían jugar cada noche. Su reflejo se desvaneció, y en su lugar aparecieron docenas de manos presionando el vidrio desde adentro. La vela se apagó. Clara gritó. Cuando volvió la luz, no había rastro de ella, solo el espejo, intacto, esperando que otro curioso jugara. A partir de esa noche, cada medianoche, si alguien se para frente a un espejo, puede escuchar el susurro. «Juega o quédate con nosotros».